Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock, la esencia. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa La Esencia, hoy de aniversario. Estamos hoy celebrando el segundo año ininterrumpido en la web, La Esencia, el único programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos, solo para ti. 19 de julio del año 2020 iniciamos este camino en el campo inmortal del rock. Y ahora, 19 de julio del año 2022, 2 años mostrando solo lo mejor del rock universal y también apoyando a los grupos nuestros de toda Latinoamérica con sus canciones cantadas en el idioma de Cervantes y apoyando 100% a las bandas de este lado del mundo. Hoy les tenemos un programa muy especial, solamente chicas, solamente mujeres de este lado del mundo nos mostrarán sus canciones más extremas, porque vamos a recordar a alguna de ellas. Lamentablemente no pudimos incluirlas a todas, pero pusimos a la gran mayoría de ellas que estuvieron presentes durante estos 2 años mostrándonos sus canciones extremas favoritas. Comenzamos, por supuesto, con mi banda preferida porque estoy de aniversario, así que yo voy a elegir una canción y es nada más y nada menos que Celebration Day. ¿Por qué? Porque hoy es un día para celebrar con la banda Led Zeppelin y continuamos de una vez con la primera mujer que nos mostrará su canción extrema, Andrea Cobo de Maracaibo, Venezuela. Bienvenidas y bienvenidos al segundo aniversario de La Esencia. Sin discusión, La Esencia no tiene competencia. The face is cracked and smile, all the fears that she's been hiding, and she wonders pretty soon everybody's gonna do. And a voice is talking, shouting, cheering with us who are losing. And she wonders if the days have food, so they'll have to go. We're gonna

Y bueno, como estoy de aniversario, hoy no quiero trabajar mucho, pero sí quiero mostrarles a ustedes lo mejor del metal extremo presentado solamente por mujeres. Así que serán ellas las que tomarán mi parte del trabajo y ellas les hablarán de sus canciones. Vamos poco a poco aumentando. Lo más brutal del metal está aquí en La Esencia y vamos a ir presentando a cada una de ellas para que las vayan conociendo. Por ejemplo, comenzamos este dúo de canciones con Chris Nuna de Ecuador y Genar González de Maracay, Venezuela. Los dejo entonces con Metalmanía por La Esencia, el único programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. ¿Qué tal mis queridas amigas y amigos rockers, metalheads? Yo soy Chris Nuna, amante de la buena música. Quiero enviar un saludo muy especial a mis amigos de La Esencia e iniciar con un reconocido tema del legendario Ozzy Osbourne, quien no necesita mayor carta de presentación que los títulos que se ha ganado dentro del mundo musical, como The Madman, The Prince of Darkness, el padre del heavy metal. A mover las melenas con este clásico, Bark at the Moon. Nada como el poder del rock. Thank you.

Y esto se va poniendo cada vez mejor. Ahora nos llega Ingrid Méndez de Maracay, Venezuela, y la señorita María Alejandra Vulturi de Colombia. Estás en La Esencia, lealtad al rock a toda prueba. Hola, les habla Ingrid Méndez desde Maracay, Venezuela. Los dejaré con Metallica, una banda de thrash metal y heavy metal estadounidense formada en 1981 en Los Ángeles. El tema a continuación es Master of Puppets, del tercer disco de estudio, que fue lanzado el 3 de marzo de 1986, la cual alcanzó el puesto número 29 en el Billboard 200. Agradecida con el programa La Esencia por la oportunidad, y aprovecho para felicitarlos y que sigan con mucho más éxito. Y recuerden, el rock y el metal nunca morirá. Yeah. Esto es La Esencia. Taste me away.

rockers de todo el mundo. Les saluda Eli Moreira desde Ecuador, locutora de Sabat Radio y presentadora del programa La Travesía Art en Carabela Producciones TV. Para todos los metal maníacos, les presento a una gran agrupación de doom metal, Monsters Feel, originaria de la ciudad de Brandoa, nacida en Portugal en el año de 1992. Les presento su tema Alma Master de su trabajo Wolf Chaos, grabado en el año de 1995, así que disfrútenlo. En la esencia, el rock no tiene fronteras. Yeah.

Metalmanía, sección dedicada íntegramente en estos dos primeros años a las chicas metaleras del continente. Y para ello, un ejemplo. Decidimos en esta parte del programa unir a dos venezolanas, una de ellas, Tis Bond, y la otra se llama Sara Rodríguez. Venezolanas por aquí, por la esencia, mostrándonos sus canciones favoritas de metal extremo. La esencia, el único programa que recorre todas las épocas dentro del campo inmortal del rock. Hola mis rockers, soy Tis Bond de Venezuela y empezamos con actitud positiva por acá en tu programa de radio La Esencia. Empezaré con Anzoeu, que en su traducción al castellano quiere decir Almas Gemelas, banda francesa formada en el año 2004 con una fusión de black metal de Presic, siendo el Ruinies Humanis mi álbum favorito, con el tema Five Blessings Disdain, que en su traducción significa debilidad de los sentidos, una muestra del lado oscuro de la civilización moderna. Una banda que no se caracteriza por la típica rítmica black metal, sino por su melodía. Disfrútenla. Lo mejor del metal extremo en la esencia. Chaque phase de ma vie, Hola, metalmaníacos. Les habla Sara Rodríguez. Estoy aquí para recomendarles la banda británica Cradle of Filth. Se ha convertido en un himno a través del tiempo y no hay un concierto en que el público no la pida a gritos. Esto es Nymphetamine. Lo mejor del metal extremo en la esencia. Chicas de Argentina no podían faltar en la esencia. Nos llega ahora Carolina Jiménez de ese país hermoso, por cierto, Argentina, y Gillian Hessel, venezolana viviendo en España. Oigamos las canciones que nos van a mostrar ahora por aquí, por la esencia, porque la esencia es uno de los programas más representativos de la movida rock en Venezuela y ahora para todo el mundo. Metal Heart es el sexto álbum de estudio de la banda alemana de heavy metal Axel, publicado en 1985. Grimoborgir es una banda noruega de black metal sinfónico que hicieron un tributo excelente a uno de los himnos del heavy metal a nivel mundial. Y aquí en Metal Manía lo disfrutaremos a continuación. Soy Carolina Jiménez desde San Juan, Argentina, y agradezco a Eric Norambuena por esta oportunidad. Abrazo metalero para todos y hasta la próxima. Otra obra maestra en la esencia. Thank you. Hola, fanáticos de la esencia. Me llamo Gillian Hazel Herrera, invitada al programa de Eric Norambuena. Pantera fue una banda de groove metal formada en Arlington, Texas, Estados Unidos, por los hermanos Abbott, Darrell y Vinnie Paul. Luego se uniría el bajista Rex Brown con el vocalista, guitarrista y tecladista Terry Glaze. Es en 1985 cuando Phil Anselmo se consagra como vocalista principal de la banda, aportando el poder de la puesta en escena. La canción Walk aparece en su sexto disco, editado en 1992, Vulgar Display of Power, y es considerada como una de las más relevantes del metal extremo, con una carga total de testosterona causada en la actitud fuerte y determinante que se debe tener ante la vida y las circunstancias. Walk aparece en el puesto 16 del ranking de Greatest Metal Song de la cadena TV VH1, y la revista Guitar World votó el solo de Wall como el 57 mejor de todos los tiempos. Esta canción también ha sido versionada por varios artistas, incluyendo Disturbed, Trivium, Fear Factory, entre otros más. Aquí les dejo con tremenda canción Walk. Metal Manía. We'll be right back. esencia. Si querías un programa de rock, pues aquí tienes. La esencia. Y veamos qué sucede en esta mezcla de dos hermanas latinoamericanas, dos chicas realmente hermosas que también estuvieron por aquí por La Esencia mostrándonos sus canciones en Metalmanía. Una de ellas es Cari Conicelli desde Argentina y la otra se llama Blanca Nevares desde México. La Esencia, lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Hola amigos y amigas del metal, soy Cari Flor Conicelli, cantante de Utópica, banda de metal sinfónico de Argentina, y estoy aquí invitada para compartirles mis recomendaciones extremas para la sección Metalmanía. La primera canción que quiero compartirles es Amok y pertenece a la banda alemana de death, black y gothic metal Nashblut, perteneciente a su álbum Apostasy. A ver qué les parece. Solo para valientes. De La Esencia les habla Blanca Nevares, productora y locutora en México. En primer término, les presentaré a Behemoth, esta banda polaca de black and death metal que surge en 1991 con el virtuosísimo Adam Nergal, quien es el único miembro original que permanece hasta la actualidad. Los voy a invitar a escuchar Parzabel, track número 5 del álbum I Love You at Your Darkest, lanzado en el 2018. Lo mejor del metal extremo en la esencia. Y esto se pone cada vez más brutal. Y para ello tenemos a una chica invitada desde Brasil. Ella es Nat Crowley de Brasil, que nos va a presentar su canción extrema favorita. Y también la señorita hermosa, por cierto, Kechia Hurtado desde Bolivia. Para que ustedes vean que aquí en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida y siempre estamos apoyando a las chicas rockeras del continente. Los dejo con estas dos brutales canciones. Repito, Nat Crowley y Kecia Hurtado, de Brasil y de Bolivia, respectivamente. Gracias, chicas, por estar aquí. Hola, mi nombre es Natalia Crowley, vocalista de banda Manga Rosa, Brasil, y bassista de banda Never Crash, Brasil. Estoy aquí participando de Metal Mania, comenzando con mi primera banda de metal extremo. Lamb of God es una banda estadounidense de death metal y sus temas principales son la religión, la política y la miseria. Y la música que voy a recomendar es Ghost Walking, la primera música de estilo con cual tive contacto. Nada como el poder del rock. Days and no reason. soy Kishi Hurtado, directora y conductora del programa Quillari Rock de la ciudad de Potosí, en Bolivia. Y quiero mandar un gran saludo a todos los metal maníacos. Y ahora quiero darles a conocer justamente otra banda que es Sopor Eternos, In the Ensemble of Shadows, que me encanta, que es un dark wave, justamente liderado por esta gran cantante, se puede decir así, que es andrógena, que le ha dado un estilo diferente justamente por ser un emblema, porque es la primera transgénero que está en este tipo de ambiente, ¿no? Que es justamente Anna Barney, que me encanta la cantautora, porque le ha dado un estilo único a toda esta música que es oscura, que habla del suicidio, que habla del mal karma, de la soledad, de la tristeza, de la muerte, del dolor al amar. Y esto para mí ha sido un ícono y me ha marcado también, porque justamente Anna Barney lo demuestra tanto en su interpretación de cantante como también en la interpretación de sus videos, que son fascinantes. Así es que vámonos justamente con la canción La Prima Vez, de Anna Barney con Sopor Eternos. El rock y sus fusiones suenan aquí, en La Esencia. Aquel momento Si querías un programa de rock, pues aquí tienes. La esencia. Y terminamos el programa brutal de este día, tarde, noche por La Esencia. Segundo aniversario en la web. Con dos brutales bandas, con dos brutales mujeres metaleras extremas del continente, hermosísimas las dos. La primera de ellas, Janice Azuaje, desde Panamá, y la segunda, Anjael González, de Venezuela. Como tenía que ser, terminando con las chicas dueñas de casa por La Esencia, porque La Esencia es el único programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. La Esencia, lealtad al rock a toda prueba. Muchas gracias por estar aquí en este, nuestro segundo aniversario. Les doy las gracias a todas las chicas que estuvieron presentes en este programa y también a las que no pudieron estar por falta de tiempo. Pero a todas ellas, desde aquí, desde La Esencia, les damos un enorme beso y un gran abrazo a todas ellas por estar siempre pendiente de La Esencia. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Metal Maníaco, quiero compartir con ustedes y comenzaré con Seven Sharp. Esta canción pertenece al álbum debut de la agrupación Possessed, que fue lanzado en el año 85 y es considerado el primer álbum de death metal debido a su sonido potente, su rapidez y la excelencia gutural ejecutada por Jeff Becerra. Siete Iglesias se le califica en el top 10 del libro Apocalipsis Abajo.com como uno de los discos esenciales de death metal a escuchar. Así que dale play, bebé. Lo mejor del metal extremo en La Esencia. Yeah. Hola Rockers, mi nombre es Anyael, bajista y fundadora de la banda venezolana de Black Death Metal Degollado. Ok, metal maníacos. La primera canción es de la banda estadounidense Daisy, formada en el año 1987. Esta canción es del álbum Tears of Redemption, que fue lanzado en el año 2016. Esta canción se llama Homage for Satan. Espero que la disfruten y que suene duro el metal. Los monstruos del rock están aquí, en la esencia. Fue La Esencia, el mejor rock universal de todos los tiempos. Será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora y por esta misma emisora. Que tengan todas y todos ustedes muy felices sueños. This is the end.